Yo me acuerdo de ti, lo que un día tú y yo fuimos. Ella brincando encima de mí, casi todos los problemas resolvimos. Pero todo llega a su final, lo que empezamos no pudimos terminar. Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar. Mami, eres tú mi perfecto mal. La próxima salida es pa' tu casa. Respóndeme, baby, si debo cogerla. Sé que de nuestro amor ya no queda nada. Solo que mi cuerpo sabe que el tuyo está cerca. Dime si nos podemos ver, nos podemos ver. Aunque sea una última vez. Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer. Como antes de cuál es la pared. Cuando te me ponía contra la pared. Tú ahorita un techo río es verdad. Tú quieres encima mío otra vez. Sí. Soplando tú si bebiendo mover. Me dijeron que te sientes sola. Que desde que te digo no te enamora. Que solo conmigo le metiste el coro. Y que te moja cuando se me la misera. Welcome, welcome, bienvenida a mi mansa. Te beso por el cuello y pa'l lado ese calza. Fumando kush, dándome un par de cacha. Mueve ese culo como lo mueven en Snapchat. Dale pa' atrás, está con el rap, Kevin Rullón. Dándote capela como tú lo quieras, te lo comentaré. Que duele, pero no voy a parar. Fumando kush, kush, dos cacha. Mueve ese culo como lo mueven en Snapchat. La próxima salida es pa' tu casa. Respóndeme, baby, si debo cogerla. Sé que de nuestro amor ya no queda nada. Solo que mi cuerpo sabe que el tuyo está cerca. Dime si nos podemos ver, nos podemos ver. Aunque sea una última vez. Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer. Como antes de palle en la pared. Dime si lo quieres hacer, si puede ser. Completa, te quiero comer de tu ser. Mientras lo hacemos, tú me pides que no pare. Por ese culo, baby, tumba mi ripare. Baby, lo que tú quieras hacer, lo podemos hacer. Completa, te quiero comer y lo sabes bien. Mientras lo hacemos, tú me pides que no pare. Por ese culo, baby, tumba mi ripare. Me llama pa' que le de siempre lo hace así. Si se pasan las 3:30 hasta aquí. Yo soy su Joker y a mi Harley Quinn. Ella no está pero vive metida en el gym, yeah. La próxima salida pa' tu casa. Respóndeme, dime si debo cogerla. Tu novio a ti te tiene en amenaza. Si te toca yo le declaro la guerra. La próxima salida pa' tu casa, bebé. Como yo te lo meto a ti no se te mete. Mientras lo hacemos me pide que no me pare. Por ese culo, baby, tú tumba todos mis rivales. Dime si nos podemos ver, nos podemos ver. Aunque sea una última vez. Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer. Como antes de palle en la pared. Dime si nos podemos ver pa' volver a hacerlo. Si este fuego se apagó, pues vamos a prenderlo. Necesito echarla dentro de ti. Yo sé que te acuerdas como te venías tres veces, ey. Jodida, ey, en los muebles duro me vestías, ey. Mi nombre tú te pasabas gritando. Hoy soñé contigo, me levanté pensando. No me acuerdo de ti. No me acuerdo de ti. Yo que un día tú y yo fuimos. Ella brincando encima de mí. Casi todos los problemas resolvimos. Pero todo llega a su final. Lo que empezamos no pudimos terminar. Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar. Mami, eres tú mi perfecto mal. Competencia, baby. Mr. Nice, yo sé que te extraña la Rose, El Lambo, el Rani, el Porsche, la Caddy. Como te lo metía en la finca de Cali. Cali.